noviembre, él estaba en la prisión, pagando penas sin culpa, llena su alma de dolor. Él se llama Juan Carlos, hombre humilde por demás, y fue marcado por un destino al cual ninguno pudo escapar. Al ver la cárcel en llamas, 13 cautivos sin salir, marcados por un destino al cual ninguno pudo sobrevivir. Pero Juan Carlos ya está en la gloria, porque está junto a su mamá, junto a la Virgen del Valle, junto a Dios y a su papá, nada más. Ese día de noviembre, caluroso por demás, alguien dijo: nos fugamos, la cárcel no aguanto más. Almohada, ropa y colchones empezaron a quemar, pero Juan Carlos dijo: no entro, porque mañana me voy a marchar. Al ver la cárcel en llamas, 13 cautivos sin salir, marcados por un destino al cual ninguno pudo sobrevivir. Pero Juan Carlos ya está en la gloria, porque está junto a su mamá, junto a la Virgen del Valle, junto a Dios y a su papá, nada, nada. Para todos los privados de su libertad, de corazón, loco. Al ver la cárcel en llamas, 13 cautivos sin salir, marcados por un destino al cual ninguno pudo sobrevivir. Pero Juan Carlos ya está en la gloria, porque está junto a su mamá, junto a la Virgen del Valle, junto a Dios y a su papá.